este guapango, se llama el San Carlitos. Yo no traigo los pendientes, tampoco traigo el brinquito, pero traigo este guapango, se llama el San Carlitos. San Carlos ni Guapanguito.